Vamos a empezar con el gran tema tan importante que era el credo de los cátaros. ¿En qué creían los cátaros? Los cátaros sabían que no existe mayor valor que el hombre, que la divinidad habita en el interior del ser humano, sin condiciones, en los castillos interiores. Ahora en la Tierra hay un movimiento de deshumanización, egoísmo, rapacidad, lujuria, chipización. El hombre se ve como nada, como creado del polvo y del barro, pero contra esta deshumanización se abre el nuevo humanismo, donde el hombre es el mayor valor, donde la divinidad reside en el interior del hombre y donde el hombre y la divinidad son uno. El buen padre, el padre bondadoso, no ama los templos, sino los corazones, y ama a los hombres. Esta perspectiva que se abre es grandiosa, es enorme, es un movimiento mundial de gente buena que sanará a la humanidad, porque ven en el hombre a la divinidad y al buen hombre. La humanidad necesita una espiritualidad universal. Ancianos buenos, consagrados con sus corazones puros, abrirán el potencial del bien en el ser humano. ¿Y qué va a dar este nuevo humanismo a la Tierra? Con este nuevo humanismo se abrirá la paz en el mundo. La paz llega cuando el ser humano se libera de las quimeras del príncipe de este mundo, las quimeras de este mundo, cuando se reencuentra con el buen Dios y cuando puede ver en el prójimo a la divinidad. Los cátaros tenían un credo muy hermoso, el cual voy a leer en este hermoso libro que se llama Divinamentum. El credo de los cátaros abre el gran misterio del hombre y dice así: he venido al mundo para contraer matrimonio con la divinidad a través del servicio sacrificial a la humanidad y la unión con toda la creación en un ser armónico. En esta pequeña oraciones se abre el gran misterio del ser humano, cómo el ser humano ha venido a la Tierra con la misión de entrar en unión con la buena divinidad. Este es un tesoro grandísimo donde se abren las perlas, las llaves cátaras del misterio de la divinización. Al leer este libro, estas perlas se insertan en el corazón y el potencial divino se puede desarrollar de manera profunda.